drenaje linfático es el tema que tomaremos el día de hoy. En cosmetología existen masajes de drenaje linfático en la cara para desintoxicar la piel, aliviar el acné, la rosácea y disminuir las ojeras y bolsas de los ojos. El tratamiento tiene un efecto relajante y sedante que favorece el sistema nervioso y mejora el tono de la cara emparejándola e iluminándola. La sesión consiste en un masaje manual que estimula la circulación para reducir la hinchazón y drenar el líquido acumulado. Se necesitan alrededor de 12 sesiones, dos veces en la semana, para notar los cambios. Si estás interesado en estos temas y otros más, visita la página web www.pro15.com. Centro de Estudios Profesionales de Estética Facial y Corporal, donde impartimos los cursos de cosmetología profesional, estética integral y muchos más.